Bueno, ya estamos en condiciones de irnos con el móvil. Nico Piña está en barrio Los Cigarrales, en la localidad de Mendiolaza. Nico, te saludamos, buen día. Chico, Tucu, Cari, bueno, buen día. Los saludo desde afuera ahora. Bueno, lo mencionábamos temprano, esta desgracia, este incendio que sucedió el domingo cercano a la medianoche. La verdad, estoy parado al lado de lo que es la casa. La verdad, sorprende, o sea, llama mucho la atención lo que es el fuego, ¿no? O sea, te impacta lo que puede hacer el fuego, porque literalmente se comió una casa. Uh-huh. La verdad, bueno, para que nos cuente un poquito mejor, más de cerca, justamente vamos a hablar con Roberta, quien es, bueno, propietaria de acá de la casa. Bueno, Roberta, bueno, antes que nada, gracias por tu tiempo. Nuestra solidaridad para con vos, para con tus hijos. Bueno, contanos un poco cómo fue la situación, ¿no? Hola, buen día. Buen día. Hola, sí. Buen día. Hola, Roberta, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, queremos... Contanos un poco, Roberta, cómo fue, ¿no? Bueno, mira, comento, estaba la noche... aparentemente un desperfecto eléctrico. Yo, por suerte, en la casa no había nadie. Mis hijos estaban en la casa del padre, yo estaba en la casa de mi mamá, que vive enfrente. Y bueno, una vecina nos avisó que empezó a salir humo, salimos afuera inmediatamente y bueno, ya el humo estaba prácticamente convertido en fuego. Llamamos a los bomberos y acá de Mendiolaza vinieron 2 minutos, demoraron en venir. Pero bueno, ya fue tarde, no nos dio tiempo nada, sí. Entraron los bomberos, lograron apagar todo, pero bueno, la verdad que nunca pensé que se iba a comer absolutamente toda la casa, y bueno, fue así, fueron 5 minutos que se devoró todo. Uh-huh. Roberta, bueno, sí. Decime. Dale tu cuerpo. Roberta, bueno, sí, me imagino ahí la impotencia, bueno... Nosotros charlamos muchas veces con bomberos, ¿no? Y hay algunos de los tips que dice que un fuego lo tenés que controlar de 1 a 15 segundos aproximadamente. Y después, aunque parezca corto el tiempo, 2 minutos ya es muchísimo. Es demasiado. Y me imagino ahí enfrente tu impotencia de no entender, ¿no? De lo que está sucediendo. Sí, las cosas, porque, a ver... Son cosas materiales, pero lo material es sacrificio, lo poco, lo mucho que se tiene es sacrificio, es tiempo de trabajo. ¿Qué es lo que se perdió? Contanos para que la gente se solidarice y pueda darte una mano, ¿no? Mira, como perder, lo que le decía acá al muchacho, que es como difícil ver de dónde empezar porque es una pérdida total, o sea... No tengo ni un cubierto, ni un tenedor, ni un cuchillo, nada. Bueno, la gente me ha donado, igual han venido con ropa, bueno, justo en esa época de invierno, así que me han ayudado con ropa, con colchas también tengo. Te digo lo que tengo como para que sepas lo que me faltaría fuera de eso, ¿no? Colchas... y abrigos y colchones es lo que me han traído. Y después, bueno, el resto nada, ya te digo. He perdido desde la ropa, la cocina, la estufa, no se me ocurre nada ahora, las cosas del baño, las cosas de limpieza, la escoba, no sé, y todo lo que se te pueda ocurrir de una casa. Sí, graficarlo. ¿Sabes por qué es importante, Roberta, que lo digas? Porque... Una vez recuerdo que me tocó a mí como movilero hacer una crónica y que se había quemado un colchón, ¿no? Solamente se quemó el colchón, pero por ahí la gente no toma en cuenta lo siguiente: un colchón genera mucho hollín, por ejemplo. Me imagino tu casa, el hollín por todos lados, ahí hay que pintar. Me imagino que también te hace falta pintura para que ese lugar... Me imagino también que el daño eléctrico. Primero necesitas tener electricidad también, que alguien se pueda solidarizar con vos. La municipalidad te ha ofrecido trabajar un poco para hacer instalaciones y demás. Mirá, con ese tema, hoy justamente vinieron de la municipalidad como para empezar a limpiar y sacar todo. Eso es lo que hicieron hoy. pudieron sacar algo. Hay una habitación que el techo está cayendo, que fue donde fue la explosión supuestamente. En esa habitación no se puede ni siquiera ingresar a limpiar, así que tienen que apuntalar para poder ingresar a limpiar. Y después de eso, bueno, me ofrecieron un arquitecto de la municipalidad que va a venir a medir los daños. Uh-huh. Y de ahí el más ver qué sirve, qué no sirve, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, si hay que arrancar de cero, si hay que tirar la casa. Así que bueno, estamos esperando al arquitecto que viene entre hoy y mañana, enviado por la municipalidad de Mendialazo. Y bueno, y a partir de ahí veremos cómo seguimos y qué voy a necesitar, ¿no? Uh-huh. Roberta, buenos días, te saludo, Karina. Hola, Karina. Preguntarte, ¿no? Porque primero, si es una vivienda propia. Sí, es vivienda propia. Y la otra cuestión es que me imagino que tiene importantes daños estructurales, entonces es prácticamente volver a reconstruir tu vivienda, ¿no? Más allá de los elementos que hayas perdido tras el incendio, como el lavarropa que decías, la cocina, la ropa, la cama, todo lo que tiene tu vivienda, hay una cuestión que es mucho más importante, que es este daño estructural. Sí, uh-huh. Totalmente, creo que es lo principal, pero ya te digo, no puedo sacar conclusiones hasta que no venga el arquitecto, pero te digo que a simple vista cualquiera entra y te das cuenta que es una casa que prácticamente está explotada. Uh-huh. El techo está totalmente comido, paredes rotas, o sea, prácticamente para mí, no sé, el mismo muchacho de Defensa Civil me dijo, lo más probable, me dice que haya que tirar el techo abajo y empezar de cero. Uh-huh, uh-huh. ¿Y dónde están actualmente viviendo? ¿En la casa de tu mamá? ¿Tus hijos? ¿Con quién están? Sí, mis hijos están en la casa del padre, que vive en Talar. Uh-huh. Y yo, bueno, estoy acá en la casa de mi mamá, que vive acá enfrente, como para, bueno, estar medianamente cerca y, bueno, recibir las donaciones y moviéndome y demás. Uh-huh. Así que, bueno, hoy estuvimos haciendo trámites, yendo a la escuela de los chicos para contar la situación. De la escuela acá de Mendialazo nos han ayudado, nos han dado útiles, hoy a la mañana fuimos, así que bueno, resolvimos ese problema, logramos hacer de nuevo la tarjeta de la escuela de los chicos para que puedan viajar en colectivo y bueno, mañana por lo menos empezar a retomar sus actividades, por lo menos ellos. ¿Viste? Uh-huh, uh-huh. Me imagino también, Roberta, que vas a necesitar una mano para la reconstrucción de tu vivienda, porque a ver, sabemos que hoy está súper difícil poder tener un techo y en este caso va a ser prácticamente volver a empezar. Yo creo que sí, que lo más probable es volver a empezar porque, ya te digo, la casa no le ha quedado un cable, no le ha quedado una ventana, no, nada, parece una bomba que explotó. Uh-huh, así uh-huh. Que yo calculo que sí, que la parte de infraestructura, un 100% que hay que volver a empezar. ¿Qué están necesitando con mayor urgencia? Si hay que poner un orden de prioridades. Bueno, algo de ropa ya les han dado, colchas también, bueno, abrigos les dieron, pero aparte de eso, ¿qué otra necesidad urgente tienen? Y mira, como urgente, yo creo que eso ya está, porque lo más urgente era eso, eran los colchones para tener donde dormir y bueno, y la ropa como para tener para abrigo y los útiles de los chicos como para que empiecen la escuela. Uh-huh. Eso era la prioridad y que la verdad que logramos tenerlo entre ayer y hoy nos han dado. Y bueno, y después lo demás, ya te digo, no sería prioridad porque tampoco tengo casa donde ponerlo, o sea, uh-huh. Pero lo principal creo que sería ver qué va a pasar con la casa, que creo que voy a necesitar, como decís vos, más ayuda con ese tema de infraestructura que con el, no sé, el lavarropas, por así uh-huh. decir. Uh-huh. Bueno, vamos a estar, por supuesto, atentos a lo que te digan también desde la municipalidad, ¿no? Y ver de qué manera se puede colaborar. Preguntarte a aquellas personas que dicen, bueno, mira, yo entiendo que quizás no es urgente tener ahora una cocina porque no tenés dónde ponerla, pero yo tengo una que no la estoy usando y me gustaría dártela. ¿Se comunican con vos por teléfono? ¿Cómo se podría hacer? Sí, perfecto. Sí, por supuesto, como decís vos, tal vez no es la prioridad, pero por supuesto que lo voy a necesitar. Uh-huh. Mi cocina, heladera, esas cosas grandes, viste, costosas, que no es fácil de conseguir. sé que tampoco es fácil que alguien te diga, sí, Tomás, yo tengo un, no sé, un televisor o una heladera o algo así. Pero sí, por supuesto que si alguien justo, no sé, cambió el lavarropas y lo tiene, o tiene alguno que no funciona bien y lo podemos reparar, sí, bienvenido sea. Se pueden comunicar conmigo o venir directamente acá a mi casa. Yo, si no estoy yo, está mi mamá, siempre hay alguien. Así que bueno, estamos recibiendo todo lo que nos puedan dar, lo recibimos acá y lo vamos dejando acá en la casa de mi mamá. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Mi hija más grande tiene 20 y los dos varones más chicos de 10 y 12 años. Bueno, Roberta, ojalá que esta situación se pueda resolver pronto. Volvemos ahí con el móvil, con Nico Piña. Bueno, Roberto, una última que, bueno, viendo esto, se pierde todo lo que es material, pero también en estas situaciones se pierden recuerdos, ¿no? Ir ahí, preguntarte hace cuánto que viven acá y si justamente se pierden esas cosas que por ahí después cuestan recuperar, como fotos, como, bueno, esas cosas. Sí, nosotros hace 5 años que vivimos acá. Anteriormente ya habíamos vivido acá. Yo tuve un lapso de 10 años que estuve viviendo en Buenos Aires, pero después volví. O sea que esta es mi casa de la infancia. Yo he nacido y me he criado acá. Me fui en la adolescencia y volví hace 5 años. Así que esta casa para mí es, no sé, bueno, más importante, por supuesto. Bueno, mucha fuerza. Estamos acá para lo que necesites. Y bueno, seguramente van a venir tiempo mejores. Bueno, muchas gracias. Y bueno, cualquier cosa, Cari, ya tenés mi teléfono. Y bueno, nos estamos comunicando. En cuanto tenga novedades, lo que me digan de la municipalidad, de lo que puedo llegar a necesitar en tema de infraestructura, qué sé yo, no sé, de pintura, algo, yo voy a avisarles. Bueno, seguimos entonces en contacto, Roberta, y bueno, como te decíamos, nos solidarizamos con tu situación y vamos a seguir atentos a aquellas cosas que vayas necesitando y ver de qué manera también podemos colaborar entre todos y todas. Perfecto, Cari, te agradezco, muchas gracias y bueno, que tengan buen día. Gracias, un abrazo grande. Bueno, chicos, la palabra justamente de Roberta, y repito, ¿no? Es impresionante ver, estar acá y ver cómo lo que es capaz de hacer el fuego, ¿no? Que se come hasta el techo de la casa, ¿no? Y pensar también en esto, ¿no? Porque, a ver, uno no es electricista, entonces hay muchas cosas que dentro de la vivienda la gente común se le pasa por alto porque realmente desconocemos de esa materia. Y cómo quizás un pequeño desperfecto puede causar tantos daños, porque no es solamente el daño estructural y la pérdida, vos también recién lo retratabas, Nico, ¿no? También es perder parte de los recuerdos. O sea, que realmente que el fuego se lleve todo, así como así, en tan solo 5 minutos, es totalmente doloroso. Es totalmente doloroso. Lo único que se puede rescatar es, bueno, mencionar que no había nadie dentro de la casa. Los perros también, en el que mencionaba, que tampoco estaban adentro, entonces no se tuvo que lamentar esas pérdidas que son irreparables, ¿no? Pero sí, la verdad hay que tenerle muchísimo respeto a lo que es el fuego y, bueno, estas cosas, ¿no? De que una pequeña falla eléctrica te puede cambiar la vida o te puede dejar sin casa. Tal cual. Bueno, excelente trabajo desde Mendiolaza, compañero. Muchas gracias, abrazo grande. La seguimos en el estudio, abrazo. Bueno, nos toca reportar este lamentable hecho en Mendiolaza, ¿no? Bueno, la verdad que el poder que tiene el fuego es impresionante. Sí, es muy rápido. Es muy rápido y la importancia también de generar esta conciencia. Por ahí lo hablábamos con los bomberos voluntarios acá de Villa Allende, sobre todo con Claudio Coria, de tener ciertas precauciones en cuestiones eléctricas, con los calefactores, con el gas, y que muchas veces la gente común como nosotros, digamos, no tenemos conocimiento en esas materias. Entonces, algo que por ahí puede llegar a ser perceptible para alguien realmente que sabe, para nosotros no. Entonces, qué importante que es la prevención. Esto de revisar los calefactores cuando empieza el invierno, de a la menor duda, aunque sea, llamar a algún electricista matriculado que lo pueda revisar. Pero bueno, lamentablemente no podemos conocer de todo y saber de todo, y estos hechos terminan ocurriendo. Bueno, lo estamos viendo también ahora mismo en la televisión, que lo decíamos temprano, en Barrio General Paz de la ciudad de Córdoba. Se prendió fuego un asentamiento entero. Sí, completo. Eran 10 familias aproximadamente, quizás más. Y perdieron absolutamente todo, ¿no? Bueno, el fuego es un... Yo que trabajé en una estación de servicio, imagínense los cursos de incendios que puede llegar a tener. Es muy rápido. Tenés que contenerlo ahí. Por eso las precauciones... Muchas veces... están ahí al límite. Acá en este caso, si no malentendí, se originó quizás en un enchufe de un televisor, ¿no? Y es totalmente aislado de un calefactor, por ejemplo. Pero suceden, pareciera que son desgracias que la verdad no se pueden prever a veces sí, por supuesto, pero es como decís vos, Karina. Hay veces que no puede estar en todas, ¿no? Hay que estar atento siempre, ¿no? Bueno, hay una familia que necesita de todos, así que ya vamos a estar subiendo los números también para ver en qué se puede... Usted, señora, señor, del otro lado. Lo decía ahí Roberta, con respecto a... Quizás tenga ahí un lavarropa, quizás tenga una cocina. De acuerdo a lo que nos digas, quizás también tenga que arrancar de cero, ¿no? Con el tema de la estructura. Bueno, vamos a seguir aquello de lo que necesite Roberta, ¿no? 9 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Estamos en esta mañana de martes. He corrido tanto que en verdad me quedé sin aire y sin estrellas. Una fina lluvia vio llegar la malvada fiebre de primavera. Como sin aire voy, como sin aire, pensando que ratatatatata. Una dulce amiga amortiguó la inminente caída sobre la acera. Vos me viste vestido de amor, cruzando los Andes en Nochebuena. Y me abrazaste fiel y entrecortada dijiste: quisiera vivir bajo el sol con vos. Ustedes.